destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Chupense al diablo. Perfecto. Como siempre, contundente. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Y regresen a oírnos y después váyanse nuevamente. Ok, es nada más para cuestiones de continuidad, sí, obviamente, claro, como supuesto. Debe ser. Allá en el Watchtower, como todos los miércoles, tenemos al buen DC, a nuestro master podcaster, en el Atalaya, un saludo. Y bueno, comenzamos. Hay algo muy interesante con lo que a mí me gustaría iniciar, que básicamente tú sí conoces que tienes toda la información más clavada, y no estoy hablando del Guardians of the Galaxy. ¿Estás agullando, imbécil? No, yo, carnal, ¿me crees capaz de algo así? No, yo sé que no, en el aire las compones. No, yo, el incapaz, compadre, contigo incapaz. Tú eres el que te incas y No, por eso dije contigo el incapaz. Pero salió algo muy interesante de Paul Jenkins. Ajá, bueno, como de Paul Jenkins, yo creo que vale la pena porque es un momento justo para una llamada de atención, ¿no? En general, sí. Estoy de acuerdo contigo sobre la llamada de atención, pero la llamada de atención, ¿tú crees que va un tanto cuanto? Ahorita, para que entiendan bien, les vamos a dar el contexto. Aguanten vara. ¿Tú crees que la llamada de atención es para las editoriales o para los fans, güey? Para ambos. En general, mira, yo creo que las editoriales, mira, vamos a poner el contexto, ¿no? Paul Jenkins anunció recientemente que se iba a trabajar exclusivamente con Boom, que ya no quería saber nada de las dos grandes. Entonces, tal cual, dijo, ¿saben qué? Yo soy 100% Boom. Ok. Punto. Y después sale, y por lo menos lo último que supimos de Paul Jenkins es que se puso a trabajar a las órdenes de DC Comics. Sí. Hemos hablado aquí constantemente porque se nos ha hecho extraño el aspecto de la salida de algunos escritores o autores en general, ¿no? Entonces, él decide hacer una carta abierta que la publica, dando sus motivos y después da una entrevista, ¿no? Sí. Entonces, pues pongamos el contexto, ¿no? De qué es lo que sucedió. Del, ¿no?, por qué decimos que es una llamada de atención para el medio en general, tanto creativos como empresas, editoriales, como fans también, ¿no? Exactamente, ¿no? Es curioso, pero mira, tal cual Paul Jenkins dice que de cierta manera con Marvel sabe que no embona mucho en los planes que tiene. ¿Por qué? O sea, porque de cierta manera Marvel se ha clavado mucho en hacer saga tras saga tras saga. Dice, como buen autor, yo creo, digo, porque Paul Jenkins tiene una calidad especial como escritor. Cuando tiene tiempo y lo dejas trabajar a gusto, hace cosas muy interesantes. Su trabajo en Spider-Man, en general con Humberto Ramos, fue bastante bueno. Salen historias muy, muy interesantes. Su origin es criticadón. Puede ser bueno, puede ser malo. Pues de ahí sí es de cada quien, ¿no? Es de cada quien, ¿no? Su trabajo de Inhumans es otro boleto. O sea, el trabajo de Inhumans es brutal. Le valió un Eisner de ese calibre, ¿no? Al trabajo, ¿no? En general. Entonces, pues vaya, sabemos que es un escritor competente. De hecho, él entra al kit en Hellblazer, me parece. Es correcto. En un principio, en Vertigo Comics, como buen escritor inglés entra a Vértigo. ¿Cómo debe ser? Como que es la ruta, como debía, ¿no? Era la ruta, por lo menos, ¿no? Era la ruta de los 90, por lo menos. De 80s, 90. Finales de los 80s, principios de los 90. Exactamente, ¿no? O sea, sabemos que por ahí pasó Alan Moore. ¿No? Alan Morrison. Está todos, güey. Los que estaban ocurriendo, ¿no? Gaiman. Gaiman, por supuesto. Entonces, bueno. Entonces, ya tenemos este parteaguas, ¿no? Jenkins dice: he trabajado con Marvel muchos años. Sí. Tenía una excelente relación, de hecho, con Quesada, eso lo sabemos. Quesada ya no es el manda más perfecto. No, ya sabes. Ahora, es Axel Alonso, que Axel Alonso, de todos modos, debe de conocerse muy bien con Jenkins, porque Axel Alonso estaba antes en Vertigo Comics. Entonces, lo que da a entender es, tratan de escribir, bueno, según él menciona, su Sentry, todo ese aspecto, como trabajos interesantes de autor, que su Sentry no deja de estar basado mucho en Miracleman, obviamente. También como buena influencia de escritor británico. Ajá, y yo tengo la completa teoría de que puede pasar, de que por ahí sea el regreso de Miracleman, por el Sentry, o sea, hablando de universos paralelos, algo raro que pueden hacer por ahí, ¿no? Entonces, Paul Jenkins dice: Marvel está en un tenor de que lleva evento tras evento, tras evento, tras evento, y él da a entender que no le gusta trabajar bajo esos preceptos. Nada más como duda existencial, cuando empezaron, corrígeme si estoy mal, cuando empezaron con todo esto de las sagas, etcétera, etcétera, es en Disassemble. Sí, por supuesto, desde ahí. De hecho, no puedes hablar de Disassemble. O sea, como el origen, pero realmente es inicio, ¿no? House of M, ¿no? Como evento. Ajá. Es House of M, ¿cómo? Porque el otro no deja de ser autocontenido. Pero da pie a... No, sabemos, o sea, digamos, Avengers en ese momento era un título flojo, güey. Pues no flojo, pero sí venido a menos. No como Justice League en estos momentos. No, pero digamos que sí, estaba alicaído. Ahorita son de Challenge of the Super Friends. Exactamente. Y yo creo que es más rudo Challenge of the Super Friends ahorita que lo que es el Justice League. Mira, viene una historia muy importante para Justice League que se llama... El Trinity War. Ahí depende mucho las ligas de la justicia que tienen publicando. Sí. Es el momento que debe enderezar el bote DC con sus ligas. Eso con las ligas, evidente. Pero bueno, y después de eso entra otro evento, ¿verdad? De inmediato. ¿Cuál es? Bueno, Forever Evil. Que por ahí va, y obviamente el hilo conductor debe de ser la Liga de la Justicia. Más bien la desaparición o la muerte o la no sé qué de la que pase con lo de Pandora. Algo, ¿no? Pasa que los villanos ganan. Los van a encerrar en una cajita. Los villanos heredan. De dos por dos con unos barrotes. Pero bueno, a ver, arranca básicamente, digamos que el inicio del tenor de saga tras saga, porque House of M es un evento que, como lo hemos dicho, fue básicamente de salió Infinite Crisis, necesitamos evento, se sintió muy al vaporazo, salvo el único que tuvo consecuencias fue el número 7, que es donde la Bruja Escarlata dice No More Mutants. No, mira, y generalmente, o sea, digo, los eventos de Marvel, no, salvo algunas honrosas excepciones, no son buenos per se. Son muy buenos cambiando el status quo, poniéndote nuevas situaciones. Realmente lo que hacen es inventar el... ¿Los eventos o las sagas que están manejando ahorita? No, los eventos, o sea, pues las sagas son los que hacen los eventos, ¿no? Prácticamente sale una cómic que es House of M de 8 números y en el 7 pasa lo interesante, ¿no? Es, generalmente, pero lo que pasa en esos números... te da como el playground, digamos que es tu arenero, y lo que hacen es acomodar las montañitas por donde va a estar el asunto, y bajo ese tenor juegan sus juguetes. Sí. Acabando, pues viene otro evento y achatas una montaña, subes otra, haces eso, y los vuelves a poner a jugar. Eso es bajo lo que está manejando más o menos Marvel Comics, que le ha dado resultados comerciales, evidentemente. Paul Jenkins le hace notar el... Sí, evidentemente, ¿no? Me queda claro que de cierta manera ya me desapendejaron, pero bueno, Paul Jenkins, los eventos Gracias, carnalito. No, pero Paul Jenkins... Se me culpa. Pero Paul... Es que Paul Jenkins está encabronado porque... Bueno, ¿por qué se peleó en Marvel? Porque también trae pedo con Marvel. No tanto. Marvel, digamos, que lo dejó de utilizar, per se. ¿Sí? ¿Nunca no sale... ¿Seguro no sale con pedos de Marvel? No del todo. De hecho, él dice que tiene una relación duradera. Reniega de ambas. Reniega, pero es lo que te digo. Dice que no está capacitado para escribir las sagas. No le agrada. No le agradan. Dice, y no es lo mejor que yo hago. Entonces Marvel lo sabe y yo lo sé. Uh-huh. O sea, es como un desencanto en el aspecto. Así como que, lo que tú sabes que a mí me gusta hacer, ya, o sea, ya no me vas a dejar hacerlo, entonces gracias. Entonces la prefiero libertad creativa y las consecuencias para mis personajes. Y ya no dependen de mí, ya dependen del otro. Él dice y repela del regreso del status quo. Que es curioso que repele de eso. Digo, hay que darle un punto a favor en ese aspecto. Y otro punto en contra, porque sabemos per se que el status quo de las editoriales son personajes añejos de 70 años que no pueden cambiar mucho, la verdad. Entonces, sí, hacer pequeños retcons para actualizarlos, para modernizarlos. Es clavarse en la textura de cierta manera el decir, es que Bone se murió, sí, pero es tu personaje, güey. O sea, obviamente tú puedes hacer lo que quieras y todo, ¿no? Como, o sea, como Hellboy, que lo voy a matar y que ahora está en el infierno y haz lo que quieras. Y tiene consecuencias, evidentemente, y las muertes tienen consecuencias, evidentemente. Ahorita ya sabemos que es de burla lo de personaje bueno, que no ha muerto, no es personaje bueno. Así de sencillo. Entonces, sí, no, y es muy diferente que yo llegue y diga, ¿sabes qué? Tú estás escribiendo Avengers, tu grupo son Capitán América, Thor, Iron Man y la Bruja Escarlata. ¿Qué crees? Voy a matar a la Bruja Escarlata. Así que no, espérame, güey, o sea, ¿por qué me matas a la Bruja Escarlata si yo la voy a seguir escribiendo? Exactamente. ¿No? Pero mira, no deja de haber cosas consentidas o eso, que pues es curioso, ¿no? Entonces, cosas consentidas, digo, los escritores consentidos. Uh-huh. Paul Jenkins ya no era del establo de escritores consentidos. Sabemos que tuvo, curiosamente, él alaba mucho, el centro es muy bueno en el cómic, en la primera entrega, después se pierde un tanto y el personaje divaga. Okay. Entonces, como que tuvo su oportunidad y fue bajando de categoría. Marvel tiene una cosa, te apoya, o sea, esa ha sido la estrategia. Personaje que soporta la presión, lo encumbran y le dan chance. Escritor que le pasó en ese aspecto, Dan Slott. Dan Slott aguantó, lo dijeron, órale, güey, va. Y le han dado chance. Hay escritores que fracasaron, por ejemplo, uno que me encanta es Jeff Parker. Okay. Jeff Parker empezó con Agents of Atlas, imagínate, o sea, la cosa más underground, es más underground que Guardians of the Galaxy, güey. Sí, claro. No, una cosa es underground y otra cosa es pitero, güey. No confundamos. No, pero Guardians of the Galaxy ahorita no son pitas. Antes sí. Ahorita. Entonces, y Guardians of the... No estoy diciendo la película, pues ni la he visto. No, la película ni al caso. No hay que hablar de eso. No. Entonces, en ese aspecto, pues trae un punto interesante que también falla un poco, ¿no? Paul Jenkins se va mucho después a escribir para DC Comics. Y entra al quite con Dark Knight, me parece, ¿no? Él correcto. Es el que entra a escribir en el número... Sí, claro. Sí, con Finch, ¿no? O sea, cuando le dicen a Finch, sí, gracias, vamos a evitar que te atrases, tú dedícate a dibujar, y Jenkins va a escribir. Y es curioso, ¿no? O sea, en ese momento... Espérame, es antes del 50, del nuevo 52, ¿verdad? No, cuando entra Jenkins. Ya entra en el nuevo, ¿no? Inician el pre-nuevo 52. No. Ya es directamente en el 52, cuando lanzan el 52. Sí. O sea, lanzamiento, porque nada más hizo un arco... Finch, el de Golden... Premio al 952. ¿Qué era Golden Whatever? ¿Golden Shower o cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo que...? ¡Eres un marrano! No, ¿cómo se llamaba, güey? Era Golden algo, ¿no? Sí, que era la chava, que era el nombre de la chava. Golden Dawn, es Golden Dawn. Algo así. Uh-huh. Entonces sí entra... Golden algo, güey. Pero bueno, entonces arranca con el nuevo 52. Efectivamente, ¿no? Bueno, de hecho ni siquiera arranca. Según yo, Jenkins ya escribe el número 3 o algo por el estilo, ¿no? No, porque sí empieza solo Finch. No, según yo arranca en el nuevo 52. Entonces sí debe de haber empezado Finch, Jenkins en el antiguo, ¿eh? No, según yo no, ¿eh? No, sí. No entra a coescribir con Finch para acabar el otro porque no podía acabar. Y se empezó a atrasar en el viejo 52. No. Yo nada más me enteré que habían dicho, ¿sabes qué? Va a venir Jenkins y te va a echar la mano. Es que Finch lo han utilizado, curiosamente es un dibujante Estrella. Súper estrella. Sí. ¿Por qué? Mira, vas a recordar. Avengers Assemble es él. Sí. Sí, sí. Punto. Es con lo que empieza Marvel con todo. Ajá. Luego hace un arco durísimo, no fue el House of M, porque es Copiel. Después del House of M sigue Civil War. No, entonces es McNiven. Y después de Civil War viene Secret Invasion. ¿Qué? Después de Secret Invasion viene Fury Tale. No, entonces ya no sale. Pero bueno, lo utilizaban para lanzar y todo fuerte, ¿no? A Finch. Uh-huh. Ahorita... Finch se va de ese después de... Moon Knight. Después, sí. O sea, se va de Disassemble a Moon Knight y de Moon Knight a Batman. Ajá, por su trabajo le dio el chamba tal cual, ¿no? Ajá. Se acabó su exclusividad y se lo llevaron, ¿no? Sí. Entonces, el chiste es que dice que está horrorizado. O sea, con Marvel dice, tengo mis diferencias. Ajá. Uh-huh. Pero estoy horrorizado de lo tiránico y la poca libertad creativa que está dando DC a sus creativos. Tal cual, así lo dice. Sí. O sea, dice, estoy horrorizado, es la palabra. Uh-huh. Dicen que cuando entró, no conocía mucho a los editores. De hecho, dice, no conocía a mi editor. Ok. Llamó... ¿Eh? Bien ahí, güey. Es que no, pero aparte dice que el primer contacto que tiene con ella es tal cual, es o con él, no me acuerdo quién es, la verdad, y me vale mal. Eso me queda muy claro. Entonces, tal cual, no es pornografía. Entonces, de todos modos, el primer contacto que tuvo con su editor... Exactamente. Es para pedirle que Finch está en una convención y me parece que es el número 4. Por eso tengo la duda, Armando, de que si todavía es en el otro. No, porque dice que él dice que es en el número 4, que lo tiene solo dibujado todo el cómic Finch y no tiene los diálogos. Muy al estilo Marvel. Sí, sin trabajarse ya hace años en ese estilo, ¿no? Entonces, tal cual, le dicen, ¿puedes ponerle los diálogos a este? Uh-huh. Y en ese momento, dice, ¿sabes qué? No he leído Dark Knight. No sé para dónde no va. No sé para dónde va, pero te lo hago con mucho gusto. Con una corta por delante, obviamente. Sí, no, y lo único que dice es, no quiero crédito por eso. O sea, como diciendo, va a salir una mamada y ¿sabes qué? No quiero el crédito, la neta. No me embarren en esta madre a mí. No sé si te acuerdas de qué número lanzas. Te digo que dice que es el 4. Por eso porque creo que debería haber el anterior. Porque el de nuevo 52 ya sale él como escritor. Sí, del primero, pero yo me acuerdo que Finch entra al quite porque... ¿Te acuerdas que Finch empezó a atrasarse? Y entonces le metieron un escritor para que se emparejara. Y solo dibujara y se clavara más en la textura. Creo que no pudo con los dos roles de escritor, de dibujante. Y entonces creo que ahí entra. Oficialmente creo que Jenkins entra en el 5. Y el 4 es donde no tiene crédito. De lo que nos puede estamos ser, enterando. Puede ser. Entonces, tal cual dice, pero no me interesa. Como diciendo, sí, pero la chingada que vaya a salir, no me la achaques. Güey. O sea, con mucho gusto te lo hago, pero casi casi le dan un día o dos días para hacer esa cosa. Ok. Entonces, pues bueno, lo que haya salido... se publica, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, per se, vienen las quejas, ¿no? Que dice que no tienen libertad creativa, no pueden crear. O sea, me queda claro que DC tiene, no le opone libertades creativas o le opone a Jeff Jones, no le opone a Grant Morrison, no. Entonces sabemos que hay vacas sagradas, pero todo lo demás... A Snyder tampoco dudo mucho que le digan, no, Snyder, esto no lo escribes. Curiosamente dicen que es el primero que tiene las pelotas. De hecho, yo vi un tuit de Carlos Pacheco que dice, yo he trabajado con Jenkins, esto, y ahora yo nada más hago una cosa. Le admiro lo que dice. Okay. O sea, como diciendo, qué huevos tiene. Sí. ¿Qué cojones? Porque ¿qué Carlos Pacheco es español. Es que cojones que el tío tiene. Carajo, el tío Jenkins. Y le creo, ¿eh? O sea, a Paul Jenkins no tengo por qué no creerle. Sí, porque no. Una, es un escritor profesional. Serio, es muy serio. Muy serio. Cumplidor. Cumplidor. Y ha hecho proyectos en particular con Marvel muy importantes. Él se avienta a Origins. Nada más el origen de Wolverine. Se lo avienta a él. Se avienta el Inhumans. Se avienta el Inhumans, que es... Entonces, él dice, per se, empieza... Y es como, editorialmente estamos muy sojuzgados, porque Disney lo que le interesa, tal cual, es una máquina de hacer dinero. O sea, diciendo, Avengers, dice, ¿y por qué no lo van a estar? Dándole la razón. Sí. Dice, sí, es 1.4 billones, o sea, algo así menciona, que es 1.5, de hecho. Pero bueno, entonces dice, pues están en, muy en su derecho, son sus personajes, son esto, pues que hagan lo que quieran con ellos. Entonces dice que todo está event-driven, tal cual. O sea, todo está orientado a evento tras evento tras evento. ¿Por qué? Porque es como les ha funcionado y va la masa para allá. DC dice que sí, pero que trae un desorden impresionante. Eso se nota. Es lo que se ha visto con la salida de varios escritores, que lo hemos comentado. Digo, y desde la cancelación, la manera en la que han soltado los títulos en DC, ¿no? O sea, muchos que no te hacen sentido, que se ve de, vamos a sacar este para que en 6 números lo cancelemos y venga el second wave, el third wave, etc. Sí, que hemos platicado que mercado técnicamente es una estrategia bastante válida. Ajá, y porque no, siempre vas bien, a vender pruébalos, te doy 6 números. No, y sencillo, no. O sea, no nos hagamos güeyes. Vibe va a vender poca madre. Sí, Jeff Jones. Pues va a vender poca más de 50 mil, no creo que venda más. Sí, no, digo, ¿no? también por más que le pones a Justice League todavía. Sí, es fine. Pero de todos modos, sí, pero lo sí, que la, dije la de cosa que es que le pones también. Y de repente, ¿te acuerdas que dije, no va a estar ni dos arcos? Pues no va a estar ni un arco, cabrón. O sea, nada más el primero ya se anunció al sustituto. Dije, ¿no? El escritor es sustituto de Vibe. Ya tronó Vibe, va para el fourth wave. Entonces, obviamente, exactamente, o sea, el lógico que viene de ahí, no va a mantenerlo, se va a caer y no. Lo que hemos dicho es que comercialmente, para quienes no nos han oído en los programas anteriores, evidentemente siempre vende más un número uno, quieras que no. O un número de aniversario especial. ¿Por qué? Porque lo voy a probar, lo voy a ver qué onda, a ver si me gusta, le doy el primer arco, la madre. Le doy Entonces, por lo general lo queremos todos, ¿no? ¿Cuánto le vas a dar? 6 meses, güey. A excepción de que sea Flash de Wilson, que dices, ¿cuánto? Dos números al carajo. Ustedes, yo le di uno. Wonder Woman de Hindberg, me quedé en el número uno, güey. Y fíjate que está bueno, lástima, lo que le parte la madre es que no salió. No salió. Sí, punto. Que salía un mes y tres, yo no. Creo que quizás todo, el único que se repuso eso fue Morrison. La temporalidad que manejó y el lograrlo encajar de todos modos, pudo haberle pasado lo mismo que Heimberg con su Wonder Woman. No, con el Link. Ah. Porque técnicamente sí se queda atrasado del nuevo Wave. Sí, del 52. Pero supieron embonarlo y el peso que tiene Morrison per se le ayuda mucho. Sí, nada, Grant Morrison, güey. Es Grant todavía Morrison. Aunque el Batman ya es de Snyder, me queda clarísimo. Sí. Morrison sigue diciendo, sí, güey, pero yo te digo lo que pasó antes y te jode. Ajá, sí, claro. Sí, yo te doy de los precedentes y haz de que te dé la gana, güey. Pues jugaré con los juguetitos que me van liberando. Sí, y eventualmente va a ir cambiando muchas cosas de las que hizo Morrison, güey. Hay problemas por títulos. Yo creo que una de las franquicias que claramente tenían problemas era Superman. Han tenido bastantes broncas con el título de Superman. Y con todos los que todavía... Solo con George Pérez fue el primero que renegó. En Superman. Y George Pérez, que es una persona hiper profesional. Ajá. Fíjate, el problema... A Morrison le das carta libre en su action. Una vez que termina, se ve que hay problemas con el action. Pero ya más bien DC enfoca su franquicia de Superman hacia el Unchained. Insisto, ¿por qué este título tan espantoso? ¡Por Django! ¡No nos salgamos! ¡Django Unchained! Es una estupidez el título. ¿No? Debería haber sido Man of Steel. Debería haber sido Man of Steel Unchained. ¡He dicho! ¿No? Porque es donde como que me faltó por la piquerez del título. En Batman, de todos los títulos que tiene, es claro que a Morrison no le vas a decir qué hacer con su Inc. Ya lo vas a dejar terminar y literalmente va a terminar su gran saga de Batman. Y le deben el resurgimiento del personaje perfecto. Morrison es el que lo vuelve a hacer top seller. No, venía ya. Él tiene una no muy era buena top seller, de. Él regresa, Batman regresa al top selling con Hush. Sí, pero vuelve a caer. Baja, pero nunca se vuelve a. No, ¿cómo no? Winning sí lo mandó abajo del top 10. Pero abajo del top 10, pero sigue siendo eso, uno de pero Batman debe ser un de top hecho, 10. Recuerda que, no, recuerda que para Diamond. Para se miden industria, en Batman. Se miden en Batman. Sí, curiosamente, señores, para quien no sepa, la unidad de medida es el Batman. Se tiene como que un rango del que nunca ha bajado. Sí, es el más constante históricamente. Que mil, pero no es cierto. Lo que si estoy bien, lo que estoy bien, a ver si estoy bien. si Batman vende 80,000 ese mes, tú agarras y dices, vendió 1.4 unidades, o sea, como más o menos así lo usan, el top seller. O sea, quiere decir que vendió 1.4 veces más que Batman. Batman, ajá. O sea, todo se mide con respecto a Batman. Ajá. Como no tiene una unidad estándar. Es como el Batman del mes, es como el Rey Jorge del mes. O sea, el pie inglés hubo un momento en el que se estancó, güey. Seguramente con un rey muy longevo, güey. Desconózcolo. Sí, pero sí. Seguramente cuando cambiaron de rey, el rey pie chiquito debe de haber cambiado con el rey patón. El rey que vive lejos con el rey que vive aquí a la vuelta. Sí, no, gracias. Claro, sabemos que las unidades inglesas es lo más pitero que existe. Sí. Diamond se pone en ese tenor. Uh-huh. Porque es ni pitero. Los ingleses las utilizan. Sí, no, nada más los gringos. No, los ingleses sí medio las utilizan. Algunas a conveniencia. Las únicas que utilizan es la brasa, güey. El métrico. No, pero espérate, la brasa. No mameyes. O sea, unidad marina. ¿Qué es una brasa? Pues lo que dé tu brazada. Sí. Bueno, tiren a Limp. Ah, de Game of Thrones. Sí, sí. Va a ser pequeñito. Es una madre. No hay bronca. 100 brazadas. Sí, no tengo. Sí, 100 brazos. O mete a Spitz o a Biondi o a este cabrón al nuevo, al gringo. Este que se lo fue. Se fue el, no, el Don Drogo. Don Cannabis. El Don Cannabis. Phelps. Michael Phelps. Iban a ser unas brazadas bastante considerables, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, el Batman, que es la unidad de la medida de Diamond, uh-huh, es estandarizada. Pero yo lo que sí me acuerdo es que Morrison es el que vuelve al número uno, o sea, Batman. Ah, bueno, lo vuelve al número uno. Pero Batman siempre... Eso es lo que yo te decía. Pero Batman sí había pasado una etapa bastante flaca después de Hush, que fue número uno, evidentemente. Pero no tan flaca, ¿eh? Nunca vuelve a desplomar, o sea... No, ¿cómo no? World Times y todo eso, sí, no, fue como que... No. Fue el morbo. Bueno, pues el rango es ese. O sea, lo que Diamond, por lo que decide, es que dice que es el cómic más constante, más con constante, menos altibajos de la industria. Históricamente, que debe estar entre los primeros 25, yo creo, ¿no? Exactamente. Es decir, que ha estado siempre en top 10. No, por eso, cierto. Por eso. Pero es decir, es algo así como decir: pues Batman, lo más jodido que ha estado es en el número 25. Sí. Sorpresa, está en el 25, o sea, está pitero para Batman, güey. Sí. Es lo que te digo, Morrison lo vuelve a elevar. Entonces, técnicamente, le da un protagonismo, le da un trasfondo y vuelve a ser un universo interesante de Batman. Y eso, porque había caído la fama mucho, de la película. Digo, tú me vas a desmentir seguramente, pero había caído mucho en el amor-desamor de la familia cada 6 meses. Quiero la familia. Ya no quiero la familia, aléjense. Sí, a los 6 meses años después de Hulk, amo a la familia. Sí, o sea, piterón. A Ed Brubaker todavía le toca la época piterona, Le toca de que él escribe ya... Es algunas, unas muy buenas. Es que él termina muy bien. El No Man's Land, güey. No, No Man's Land, pero es que eso, No Man's Land yo es bueno. No, Cataclysm no es tan bueno. El Fugitive es malísimo. Y le toca a Ruka también. Le toca a Ruka y a Brubaker. Que son escritores hartamente, pero netamente hay que ser sinceros. Se ve que es editorial driven también ese evento. Seguramente, güey, todos los acuérdate eventos... que todo ese desmadre fue por un Tencent o 12 Cent. 12 Cent era lo que estaban... El 12 Cent que salió el cómic de inicio del Fugitive, ¿no? Sí. Igual que uno de Superman. El de Superman. Salió uno de 10 centavos y el 12 centavos fue el de Batman. Entonces Batman. Ya había habido 10 Cent, creo. Sí, en 1940 y madre. No, güey. Probablemente, güey. Porque incluso creo que el primero que hace el Tencent Comic es Fantastic Four, ¿no? Que está con Tencent. No. Un número Tencent. No. No. Fantastic Four es copia de Fugitive. Y creo que, no sé si es Fugitive, 12 Cent, luego Tencent, el Superman, y luego el 8 Cent, que me acuerdo, es Fantastic Four. Creo que es 8 Cent. Creo que sí. El chiste es que te lo regalaban, te lo llevabas. Por favor, y el 8 Cent, si me acuerdo, es el inicio de Straczynski en el título. ¿De Superman? No, de Fantastic Four. Fantastic Four, puede ser. El 10 Cent. Me encanta que te preguntas de los títulos que te vienen valiendo para tres madres. No, pero... ¿Cuánto fue Fantastic Four? No, pero él mismo fue el que se acordó de Fantastic Four. Ajá. Entonces, ¿me acuerdas que había habido un 10? Sí, pero es pero no me acordaba que Straczynski había escrito. Te voy a decir, pues no es nada para presumir, la neta, ahí es bastante pitero su trabajo. Quizá unas cosas interesantes, pero no le funcionan, ¿no? El hecho de que... ¿Cuál de sus trabajos es bueno? ¿El de Thor? El de Thor es bueno. Ok. O sea, el de Spider-Man es... se desploma espantoso. Y nunca me parece maravilloso. Y va, no, me parece. Mira, después de la mierda que venía. Es que esa es la ventaja que tiene. Acuérdate, se vuelve leíble. El rey de los ciegos, sí. Sí, en Tierra de Ciegos, puerto, en Tierra de Ciegos, el rey del puerto. Y de ahí se vuelve puta. Disculpa, ¿no? Después de haber leído la cosa más madresca que existe, que es Howard Mackie, bueno, sí, o Terry Cavanagh. Hijos de su madre, los dos se pueden ir con jarras. Y creo que están allá. Y creo que están en este, güey. Hay otro peor que sí, no ellos, manches. Que trabaja también mucho con McFarlane. Pero lo escribe Spider-Man. Rey. Se me fue el nombre. ¿Qué es la historia del hijo de Kraven? Ah, Seth Wells. Pero Seth Wells se vuelve bueno. Seth Wells entra en el Brain Trust del relaunch y okay. Hace buen trabajo con Spider-Man. Y creo que tiene. Pero no hace del mejor. El mejor lo hace. De hecho, curiosamente lo hace Joe Kelly. No, sabemos. Es curiosamente. Love and Wade. No, sí. No, curiosamente. En ese, el arco que resalta. Para nosotros, creo que tenemos consenso en ese aspecto, es el regreso de Kraven. Sí. Que curiosamente, pese al... Yo, si hay un arco que adoro, por sobre todas las cosas de Spider-Man, es la muerte de Kraven. Sí, claro. Y señores, me gustó mucho el regreso de Kraven. Sí, se me hizo bien hecho, está muy bien hecho todo. Y el cerebro de todo eso es Duken. Fíjate que curiosamente a Joe Kelly se redimió toda la mierda que hizo en Justice League. Cabrón, güey. Joe Kelly es por títulos. Bueno, su Deadpool. Joe Kelly no es de equipo. No, es no de personaje es solo. Es de personajes, porque Spider-Man es la corrida clásica. Es la más aclamada de Kelly. Spider-Man es muy bueno. A mí me parece el mejor. Me parece mejor que el de Slot durante la después época de Friends. Después de eso. El que no le dieron mucho chance, que curiosamente, ¿te acuerdas de los cuates que decíamos que Marvel los estaba impulsando? Y de ahí sacaron mucha tela, sacaron a Slott, sacaron a Parker, que ya se fueron a escribir a otras editoriales, que parece que vienen otros trabajos interesantes. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pac viene de Marvel, ¿no? Pac, que ahora sí, está... Pero Pac, a Pac lo que hace es salvar de la ignominia a Incredible Hulk después de Bruce Jones. Él es el que hace Planet Hulk. Güey, es que tenía que haber hecho algo así. Después también. Wey. Y después hace el Hércules, que es. Dios, su Hércules. Es la cosa más divertida. Rienda. Vale la pena. Él va a escribir ahora. Superman Batman. No. Action Comics. Batman, Action Superman, güey. Me da gusto. No es Superman, Batman, es Batman, Superman ahora. No sé, pero se antoja. Sí, va a estar muy chido. Se antoja y Greg Pak por lo y que aparte escucho, esto, es una reata. Y es dibujando, va a ser raro porque... Jay Lee, que a mí me gusta. Tiene momentos muy chidos. Su Inhumans es buenísimo. Muy bueno. Y lo que hizo, particularmente... con Paul Jenkins, Y el momento que también su arte se refina impresionante, también con ayuda de Izanobe en el color. Eso es lo que hace para el título de este escritor, se me fue, Stephen King. Dark Tower. Él buenísimo, es todo Dark Tower. Hace, y es buenísimo. Claro, y el arte de Jenkins es brutal. Y fíjate, brutal. Tú abres, el Dark Tower y te quedas... Sí, güey. Está impresionante. Pues yo recomiendo Batman, Superman, si escribe Greg Pak y Jay Lee. Yo creo que es una buena apuesta. Creo que es... Nada más esperemos que editorialmente los dejen trabajar, porque todo lo que volvíamos al tema es esta presión que existe, que dice, no se puede trabajar en DC, tal cual lo dijo. Es de lo que todo el mundo se ha quejado. Me tienen hasta la madre... No me dejan trabajar, no me interesa. Me sorprende a alguien como Jenkins. Que a Jenkins no lo dejes trabajar, que es alguien que sabe trabajar muy bien. Pero espérate, o sea, curiosamente, a pesar de las vacas sagradas que está cuidando DC, que son las que le están dando de alimentar, y que poco a poco se han ido apropiando de los títulos, porque Batman queda evidente que todos los amigos de Morrison, no, de Snyder, sí, son los que están quedando todos los títulos. Están carroñando los que van cayendo. ¿Sí? O sea, Tinion ya tiene dos o tres títulos. O sea, no, tiene Talon y le acaban de dar Red Hood, ¿no? Exactamente. Higgins, que está en Nightwing. Bueno, y tiene el backup. Siempre escribe el backup casi. El backup de Batman. Higgins está en Nightwing. Y el otro escritor que es bueno. El de Detective. Es muy bueno. Lo dijimos, el escritor de Shue. Pero eso es a lo que vamos, ¿no? De los trabajos, y yo creo que vale la pena que hagamos después un programa de las editoriales independientes, porque la neta, per se, el mismo Jenkins dice que estaba desencantado de la industria en ese aspecto. Pero otros autores lo han nombrado como el nuevo Golden Age. Así lo he leído, tal cual, de los mismos autores, que dicen que tienen tanta variedad para trabajar en varios títulos, y curiosamente, yo creo que es la época más fuerte de las editoriales independientes en global. Sí, sí, de hecho. No es una, no es dos. No. Son 5 o 6 editoriales competentes, gruesas, sí, y que te dan mucho a trabajo. Y nada más para que ahorita mande esa comercial, es Jenkins termina diciendo, ¿sabes qué? Hay una cosa que no había sentido desde Marvel Knights, que me dejaron trabajar porque la empresa estaba en quiebra y nos dijeron, sálvenla, hagan buenos títulos, ¿sí? Hagan lo que quieran, me vale madre si no está en continuidad, me vale. O sea, eso era lo que también se le criticó mucho a Quesada al principio, ¿no? Que le valía madre la continuidad. Pero pues quizás no entendemos los fans o nos clavamos en que no vemos la textura desde todo el fondo, ¿no? Sí, entonces sí, quitan los eventos, quitan esto y dicen, vamos a hacer títulos sólidos. Él dice que desde ese entonces no sentía una libertad creativa como lo tiene en Boom. Bueno, que también hay que ver que Boom sí no tiene, es conocida, es buena, tiene buenos títulos, pero no tiene tanto el peso a nivel fandom. Estábamos hablando en cantidad de ventas. Yo no creo que hablas de fandom, ¿eh? Yo creo que hablas nivel de, venta. De marca. Sí. O sea, el pedo es de que maneja una marca. Boom tiene una cosa muy interesante. Ojo. Boom, aquí lo alabamos, que fue la empresa que mejor empezó a seleccionar sus títulos. Y unos autores muy interesantes. O sea, por ejemplo, los Muppets que hicieron. Alabado. Sí. El trabajo que hicieron. Traían a Disney. Sí. ¿Sí? En todo Disney se lo quita, obviamente. Sí, sí. Disney, sí. Para hacerlo Marvel, ¿no? Sí, claro. Compañía. Exactamente. Entonces, ¿tienen qué otros títulos? Bueno, obviamente, acuérdate que el editor que entra primero a Boom es uno que se llama Mark Waid. Sí, sí. Y de ahí saca Invincible. Incorruptible, de Image Comics es de Kirkman, sí. Mr. Walking Dead, exactamente. Pero bueno, regresamos. Regresamos a un corte. Después de un corte, nos vamos. Estamos en la www.quietloudfm.net. Nos vamos con el chat. Esto es el himno. Esto es The Common People. Vamos y venimos. Y bueno, de regreso aquí en la www.paislaudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y les recordamos que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el corte anterior estábamos comentando lo que es Boom, lo que inició totalmente, de los primeros autores importantes que se van hacia Boom, como editores también, es Mark Waid. Mark Waid, que curiosamente... Como editor, ¿no? Ajá, y es el que saca Irredeemable e Incorruptible, que sí, era lo que estamos comentando. Y aparte empiezan a tener licencias muy interesantes. Que a mí me llama la atención el movimiento de Waid, perdón que te interrumpa, uh-huh. Porque Waid era considerado... Era el Geoff Johns de ahorita, güey, en DC. Era, ¿qué problemas de continuidad? No tengo historia. Dásela, güey. Oye, güey, ¿qué puedo hacer? Que Wade en primera es la enciclopedia con patas de DC Comics. Uh-huh. ¿Sí? Como lo es Busiek de Marvel. Sí, es correcto. Entonces, Pero ahora, ¿no? Uno de los problemas editoriales que puede tener DC, ¿no te recuerda a Marvel de los 90s por el efecto Bob Harras? Uh-huh. Bueno, me queda claro que el efecto... Tiene un común denominador. Tiene dos. Bob Harras. Tom DeFalco. Y Tom DeFalco. Pero Tom DeFalco en teoría no está editorial. Sí, no. Está como escritor. Y siempre fue un escritor competente. Él tiene un muy buen ron. Competente, no me encanta. Pero Víctor me mataría, seguramente no me encanta. No, ¿cómo no? Víctor ama el MC2. Ah, el MC2. Sí, el MC2 es muy divertido. Y su Fantastic Four es un ron clásico. Es un clásico que no es... Sí, el de Falco, sí. Él hace mierda, de hecho, el Fantastic Four. Fíjate, el Thor de Tom DeFalco. El Thor de DeFalco es el clásico. Ajá, es bueno. Y el Thunderstrike. Y es muy bueno. Code Blue. Sí. Salían, que eran los policías. Exactamente. Buenos conceptos, güey. El Thor Barbado, que era Eric Masterson en ese entonces. Pero el, ¿cómo se llama? Pero el Fantastic Four es una basura, güey. De hecho, el Fantastic Four de Wade es otra basura. Sí, sí, curiosamente. Y quizás muchos lo alaban porque sale en el cielo Kirby y todo. No es así, es sentimentaloide, que, pero el momento que sale de el Doom, y, tiene decisiones muy valientes. Sí, muy cojonas, sí. Fantastic Four lo escribió Mark Waid, lo escribió Jeff Loeb, lo escribió... O sea, muchos escritores fuertes, de primer nivel. Jeff Loeb lo escribió. Jeff Loeb, él había declarado que él le escribiría por $1 Fantastic Four. Y te aseguro que habrá cobrado más. Y yo qué sé. Es más probable, güey. Pero es de esos casos en los que nunca... No trasciende. No trasciende. Realmente trasciende hasta que llega Fraction. Sí. No, Hickman. Hickman, perdón. ¡Te van a violar! De hecho, Hickman está tratando de ver qué puede hacer con eso. Y curiosamente, Fraction, donde se está volando la barra, es Hawkeye. Sí. Y Hawkeye en la crítica y en ventas, es impresionante lo que está haciendo un personaje netamente bestia. Pero Fraction ya pasó de sido... Sí, ya es de C a B, estoy de acuerdo. Fraction es de los escritores... Consentidos. No, pero Marvel, digamos que tiene más diversificado todo su establo. O sea, no se clava tanto en la textura, como siempre lo sabíamos. No, quién sabe, yo creo que sí. No. Piden sus franquicias, algo que decían también, que muy concentrado ahorita, lógicamente. Tom Bendis, que desde que llegó a Marvel ha sido... El amo y señor de Marvel, prácticamente. Es Grant Morrison de... Hoy en yo día es creo Grant que Morrison Bendis, de sí, su, de Marvel. Su parte de Marvel sería... Digo, su parte de DC sería Morrison. Aunque Morrison deja el reino. Sí. O sea, dice, yo ya acabo mi Batman, acabé mi historia de superhéroes, excepto mi... Wonder Woman, pero que aparte lo ha dicho él. Pero siempre dijo, pero Bendis hacer, probablemente está en un aspecto de ese estilo. Nada más que él, inteligentemente, es... Voy a levantar X-Men. No sé si Snyder vendría siendo el Hickman o el Fraction. El Fraction. Yo diría más el Fraction, ¿eh? Híjole. Probablemente. No. ¿Quién sabe? ¿Tiene de esos? No, pero es que. Pero mira, Snyder se ha ido al cielo. Jeff Jones el Snyder está en el cielo. Sí. Ahora, Jeff Jones va a confirmar si está en el cielo o no. Con Unchained va a confirmar si está o no está en el cielo. Sí, claro. Porque a mí me queda claro que es un escritor altamente competente para pero historias oscuro. De detective y oscuro, que es lo que yo le pusimos en Twitter, de hecho, y dijeron, ¿se te hace oscuro? Efectivamente. ¿Se te hace oscuro? ¡A mí se me hace grande! ¿Cuándo hace grande como escritor? Pero bueno, no, pero generalmente... Bien claro, matada la bola. No digas que bien bajaste bien la bola. Se le hace oscuro, bajaste bien la bola. Okay. Bajaste la bola. No, pero en ese aspecto, o sea, Snyder es altamente competente en Something, altamente competente. Pero es oscuro, es un personaje oscuro. American Vampire. Batman no lo ha hecho oscuro, pero todos los personajes alrededor de él son extremadamente oscuros, lo que ha hecho Snyder. Pero fíjate que... Aquí algo curioso, porque Jeff Jones yo creo que vendría siendo más el Bendis. No, sí. Jeff Jones es realmente el gran orquestador. Claro, no, esa es lo que Morrison va. Es Morrison, o sea, sí, Morrison esa parte, güey. Es Dan Morrison. Kirkman, Hickman es Morrison. Hickman ha venido a meter unos conceptos muy cabrones en Marvel. Y posiblemente Fraction venga siendo Snyder. Y tienes a Lemire o Lemire, o este güey. Lemire. Que es como la nueva, o sea, la nueva tiene ola. Tinion, tiene Lemire. Yo antes que Lemire lo pondría al de detective. Es mucho más interesante Lemire. Es muy bueno, pero no tiene tantos, o sea, no es alguien de... No, está empezando, pero espérate. Snyder, ¿con cuál empezó? Con detective. Y no tenía más. Hizo American Vampire, que era un... título no tan seller, hay que ser sincero, o sea, aunque vendas en vestido, no eres seller. No. El equipo de detective sigue siendo uno de los sólidos. No, mira, me queda claro que la franquicia más sólida que existe en DC es la de Batman. El dibujo de la edición es... ¿Qué? Está bien en la bronca, porque es cierto, o sea, el título de Dark Knight tiene problemas de concepción misma, porque era al final un capricho de un escritor, de un dibujante de estrella. Sí. Es el capricho de alguien que dijo, señores, yo nací en los 90s, don Bob Harras, y yo sé que a Marvel se le fueron un montón de dibujantes muy competentes, los muchachos hacen sus comicitos, copias de otras cosas, así que no quiero que se vaya Finch, que haga lo que quiera con Batman, no me vengas a fabronetar, yo por eso no lo compré, te lo dije, porque no me quedaba a mí desde el momento que dice Finch y Daniel es competente, pero la verdad Daniel no estaba a la altura de lo que están haciendo, sin embargo que tú no defendías, no, competente más no sólido, o sea, tú por ejemplo, siendo sincero, ¿qué detective prefieres? ¿El de ahorita o el de Dani? Fíjate que el de ahorita, yo creo que está muy... Sí, lleva un arco realmente. El de, pero el, se el ve altamente sólido. Penguin. Sí, está muy sólido. Y el otro realmente era como el galor, las estrellas, el gallery. O sea, también era el problema. Aparte una cosa que es importante, pero a Tony Daniel, le toca un Batman de transición, güey, porque es mucho de lo que hace Tony Daniel. El problema que tiene este güey también es comes de las obras que te deja Morrison, cobre de las obras que le deja Snyder. Pues sí, güey, pero si te llegan y te dicen, güey, tienes que hacer a Dick Grayson como Batman. Aunque a mí no te encanta el primer arco, a mí me gusta bastante el primer arco. El de Daniel, de ahí siento que baja. A mí el Dollmaker me cae muy bien. Sí, pero es que el Dollmaker... Me parece una buena... Hay que ser sincero. Una buena añadidura. A la galería de villanos. Interesante que da pie aparte para... Que no deja... Que hay que ser sinceros, el Dollmaker. Lo que tiene que te choquea es una idea de Snyder. Sí, porque él córtale la jeta al Joker. Y sí, con eso se fue a los Cuernos de la Luna empezando a escribir. Menos no en los Cuernos de la Luna, pero sí en el precio del cómic. De Detective, que costaba más que el de Batman. Sí. Ajá. O sí, cuesta. Creo que todavía más que el de Batman. Okay. No sé. Ya no me acuerdo. No estoy checando mis acciones cada 10 minutos. Porque se está yendo a la chingada la bolsa, sigo perdiendo. No te preocupes. No, sí me preocupo. ¿Que se preocupe, carnalito? No, volverá. Sí. Entonces, mira, curiosamente dentro de la industria, Jenkins dice, me voy a trabajar donde puedo desarrollar mis ideas. Generalmente también hay que entender que los escritores tienen una curva. Picos o curvas creativas. Sí. Tanto en escritores como en directores. Nolan es un escritor, es un director de autor, o sea, propiamente. Pero necesita varo, como lo necesita Aronofsky. Y dice, voy a hacer Batman. Sí. ¿Para qué? Para pagar lana. Para después hacer Inception. No, para después hacer otra vez... Lo que quiera, güey. Usual Suspects, lo que se le dé la gana. Lo que quieras. O sea, tienes mucho que hacer. Pero la verdad... es, me hincho de varo y hago lo que quiero, produzco lo que quiero, vuelvo a hacer mi cine de autor. Porque sí, es de los pocos americanos que son de cine de autor. Uh-huh. Aronofsky también, o sea, todo ese tipo, ¿no? Entonces, de cierta manera, los escritores, siendo más personal y siendo escritores, tienen ese pico de creatividad. Llega un momento en que dice, y Peter David ha sido alguien demasiado inteligente que ha sabido llevar la bandera, que curiosamente su X-Factor termina, que debe estar relacionado también con los problemas de salud que tuvo tiene, muy gruesos, ¿no? Sí, sí. Pero nos queda claro que es un cuate que a pesar de que lo envolvió, lleva escribiendo X-Factor madral de tiempo. Ay, puta, güey, ha sido el título más sólido. No, sí, pues, pero sabemos que hace... Más constante, y creo que más que sólido, ha sido un título constante. Y de calidad. Pero estás hablando de... Sí. ¿Cuántos años? 10 años, porque Peter David escribe X-Factor desde la época de... Sí, pero yo digo ahorita seguido. Sí, pero yo digo seguido. Ahorita con la serie de Madrox es cuando hace el relaunch, y creo que ya lleva como 10 años porque... Fácilmente, ya lleva mucho tiempo manejando el entonces, X-Factor. Entonces, son sus personajes que lo van a envolver en este evento. Sabe muy inteligente integrarse, tocarlo y no desajustar su historia. O sea, ha sabido capotear. Yo creo que es un autor que sabemos muy bien que Peter David salía peleado con Marvel muchas veces. Sí. En los eventos. Él decía, no quiero, me largo. Así, y se largó de varios títulos. Viene evento, me voy. Entonces lo que ha salido es... Es un gran, gran escritor, ¿eh? Sí. No necesariamente cuando abre el hocico me cae bien, siempre, no, pero lo que escribe, lo escribe bien, güey. Muy buen escritor. Sí, sí, sí. ¿No? Estoy de acuerdo. Muy buen escritor. Ese es un escritor sólido en toda la extensión. En toda la extensión, o sea, así es... No olvidemos su Supergirl, que las grandes críticas fue que no le dejaron terminar realmente. Que su Aquaman. El Aquaman era buenísimo. Por supuesto, su Spider-Man. Su Spider-Man 2099, que es una maravilla. Y desde antes, el primero de la loquera, ¿te acuerdas que es el de cuando el de. Cuando lo meten al manicomio, Peter Parker. Buenos arcos. De hecho, es una maravilla. Peter David es muy bueno. Su mini arco, porque en realidad no es un arco muy pronunciado. La primera vez que está en Factor también. Creo que sí, güey. Fue que sí, güey. Fue que no recuerdo, pero creo que sí, la muerte de Jindy Wolf. Sí, ¿no? El Sin Eater. El Sin Eater, ¿Es la muerte de Jindy Wolf? Sí. Esa es la causa del Sin Eater. Que en realidad la muerte de Jindy Wolf era como tangencial. Porque el villano es. Es lo que la detona, es lo que detona esta historia, ¿no? Exactamente. Que es muy bueno, que se búsquenlo. Hace poco vi el TP, creo, y es. Y la verdad, y están sacando. Miren, yo que ustedes le pido ahorita a Ospo. Sí. Chinga, si no el guantelete, se ve chido, ¿eh? Sí. La edición del guantelete. Ah, ya la vi. La tenían ahí en. Está pimper, ¿no? Muy bien hecha, ¿no? Sí. Como digo, generalmente se han esmerado en sacar los prestige todo. También ya está Superman Earth One, ya está en edición Televisa. Sí. La presentación se ve muy bien, no sé cómo está el contenido. La, no sé la traducción ya... La presentación está bastante... Bastante bien, entonces ahí están sacando cosas interesantes. Sí. Pero fíjate, lo que estamos platicando antes de que se me vaya continuando con esto de lo de Jenkins, ¿no? Lo que estamos comentando en el corte es que, por ejemplo, lo que pasó con Grant Morrison en DC, lo que se ve la desorganización, ¿no? Lo que estamos hablando que hay problemas, tú decías con títulos, Clarkito, decías con líneas. A mi gusto son más líneas. Ajá. Como que Batman, yo creo que también editorialmente hemos visto muchas fallas. Porque fíjate, lo que estamos comentando... Batman la supió encapotear. Sí. ¿Por qué? El que está dirigiendo Batman, que curiosamente no dirigió bien a los X-Men, pero aquí lo he hecho, que es Mike Marks, ¿no? Que Mike X-Men no lo hice muy bien en su época, pero como que no tenían bandera en ese momento los X-Men. No olvidemos que tiene a Morrison, no olvidemos que tiene a Snyder, y traen dos líneas completamente diferentes, y la han sabido embonar. Te ha metido un Detective Comics que es ampliamente competente, le ha dado una voz, y le ha dado chance de sacar nuevos títulos como Talon. Uh-huh. Y todos bien embonados. Lo que comentábamos, que no lo hemos mencionado, Peter Tomasi, no sé si por su experiencia como editor, no tiene broncas editoriales, al parecer, no ha tenido broncas realmente como escritor, y ahí le hacen algo muy importante, al protagonista de su cómic se lo mata alguien más, se lo mata Grant Morrison. Es correcto, sí. O sea, es lo que te digo, que propiamente han sabido capotear muchas cosas, ¿no? Ahora, eso se ve una buena dirección. Perdón, nada más para complementar, si no, ya sabes que sí me pierdo y lo pueden escuchar en las grabaciones. Sí. Espero que medites un poco, pero bueno. ¡No! ¡Por favor, por el bien de los escuchas! ¡No! Pero bueno, línea de Superman, uh-huh, en general, ¿qué pasa? Vemos, Morrison saca, y sacan una completa desorganización. Ah, eso es a lo que yo le digo. Dan a George Pérez, una leyenda Dios, de la industria. George Pérez es Dios, lléganle como quiera. Un título sin trascendencia, en el cual le alteran y le dicen, no puedes poner eso porque no sabemos todavía qué va a ser Grant Morrison. O sea, es que Grant Morrison, para el número 17 o 200 años, sí, va a ser esto. Chinga tu mouse, o sea, la verdad, o sea, y te empiezan a cambiar, te empiezan a meter con el dibujo. Sabemos que tenía muchas broncas en ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque aparte fue la época donde George Pérez lo acababan de operar de los ojos. Estaba saliendo de operaciones constantes de los ojos. Viene Supergirl, que es un título que continúa el mismo escritor de lo que traía, que trae otra línea, otra intención. Muchísimas gracias. Traen varias cosas, ¿no? Entonces se ve una línea que termina Morrison, y curiosamente, con todo lo que deja sentado, yo lo único que hice fue cancelar el action. No se paró y se fue. Yo empecé y lo que hice fue cancelar el Action Comics. Así de sencillo, cancelar el Action Comics. Porque no me interesaba la línea de Superman, no veía ni para dónde iba. No. vi lo que hizo Morrison porque me interesaba por el autor. Sí, sí, sí, sí. Igual, el nombre se acabó el ron de Morrison. Y se va al diablo. No, ya se acabó, ya se acabó. Uh-huh. Se cambia por Ranchín. Es correcto. Entonces vas y dices, voy a esperar a que haga algo interesante Snyder. El super título que seguir es el de Snyder, Snyder ahora. Exactamente, sí. Pero ahora, ¿qué nos dejó después de 2 años? Prácticamente. Nada. Una línea nula, guanga y jodida. Sí, tal cual. Así tal cual como lo acabas de escribir. Y lo que comentábamos fuera de panel es, ¿qué hubiera pasado si sales con un título extremadamente sólido y vas dando pie para sacar, no te aborazas con tus 52 títulos, que es muy loable porque le fue poca madre comercialmente, sí, sí, sí. Pero quizás en el aspecto sólido sacas otros títulos o otras cosas o miniseries planeadas, sí. Y al fin y al cabo, si lo vas a cancelar en 6 títulos, pues haz una miniserie desde un principio. Yo creo que pudiste haber hecho algo mejor con... Porque aparte sale bastante... La Legión, lo que comentábamos. La Legión es posible. La Legión, pero esperábamos algo grande con lo que estaba haciendo Morrison. ¿Y para qué sacas una Legión que ni es, que la van a cancelar? Han cambiado que dos, güey. Que ni es. De entrada ni es. Y de repente, ¿por qué no en el momento que va saliendo lo más interesante de Superman, que se pone álgido en el 7 y 8... Y dices, güey, qué cosa tan fregona. Dices, ¿te interesó? Sí. Sí, la Legión, güey. Sí. Ay, güey, te aseguro que hubiera tenido muchos, muchos más lectores que lo que tienen actualmente. Dejaríamos de ser 3, seríamos 4. ¡No, somos 3! ¡Somos 4! ¡Somos Legión! Pero aquí hay algo muy interesante. Y no es nada más por la cuestión de Grant Morrison. Porque, como dices, Grant Morrison vende porque dice, ah, Grant Morrison está escribiendo esto, esperas algo diferente del personaje que está escribiendo. Sabemos que va a haber conceptos interesantes. Exactamente. Pero ahora, previo a todo lo que había hecho el mismo, todo lo mismo que había hecho Jeff Jones en Superman con Gary Frank, lo mandan democráticamente al diablo. Todo en el momento del 52, como era normal. No, en el momento que dice Morrison, me interesa Superman. Superman, exactamente, quiero Superman. No, a mí se me dijo, ya hice Batman, ahora, ¿cuál es el otro icono? Quiero Superman. Mira, curiosamente, después, me queda por claro, no, pero a mí hay algo que me queda todavía en el aire, una duda muy cabrona, y es a lo que va mi crítica editorial de la línea de Superman, por lo que no le veo sentido. Es, ¿qué va a pasar con Superman Unchained? Hasta que dure Snyder, güey. No, a lo que voy es, seguramente va a ir en el tenor de la película. Tú ya tuviste la oportunidad de verla. Sí, la poca madre y todo. Puede ir que vaya mucho por ese lado. ¿Tendrá que ver con lo que hizo Morrison? No creo. Puede ser que sí, porque algo que... Esa es mi duda. ¿Sirvió para algo lo que hizo Morrison? No, ojo, yo creo que sí, porque... Yo no creo que vaya tanto en el tenor de la película, porque... Al final tampoco pasó con Batman, ¿no? No, sí, no. Nunca modificaste tus... Bueno, lo más que se ha hecho es... El tono. Darle cierto... El tono. El enfoque oscuro, el enfoque... No, otra vez. Pero ya era, güey. No. Es Batman, sí. Sí, siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Pero, mira, yo lo... Morrison no lo hace propiamente más oscuro. Morrison escribe claramente un Batman superhéroe. Sí, exactamente. No, él tanto lo saca del este y, de hecho... ¿Cuál es el Snyder? Es más crime fighter. Fíjate que es algo que ha perdido. Yo siento en Batman, leyendo Batman, es algo que sí ha perdido un poquito Snyder. Que sí es más crime fighter y no tanto detective. No importa, para eso está el detective, sí, que es sí. Lo que parece que está tratando de hacer este Leyman, ¿no? Sí, sí, ahí la lleva, o sea, va bien. Ahora, hay una cosa que vale la pena y que yo... Snyder está en el momento crítico de su carrera, ahorita. ¿Por qué? Tiene Superman, en el que va a demostrar, que no lo acabamos de comentar, si puede escribir algo más light, con sus tintes heroicos, no detectives, no, ni de vigilante. ¿Sí? No es lo mismo agarrar y que Superman llegue a una comida ahí con con McLane y McKent desgarrado, o sea, no va por ahí. No. Superman, no queremos ver un Superman así, la neta. No creo que sea el personaje para hacerlo. No, es correcto. Quizás yo hace una cosa poca madre y me calla, qué bueno. Ahora, pero no creo que sea el personaje. Pero aquí hay algo interesante. La ventaja que tiene Snyder al hacer Superman, el nombre más pitero de los cómics, o sea, Superman, Superman China, hasta... Se oye feo, güey. Sí, que no viene acá. Que no viene el nombre, ¿eh? Es que viene bajo el amparo de uno de los jefes editoriales de DC, que viene con Jim Lee. Entonces, ese es un gran paro que trae. No, eso sabemos Snyder, que va a ser el top seller, güey. Sí, claro. Sí, punto. Me queda muy claro. Me queda clarísimo, güey. Pero, o sea, es el escritor más hot de DC en este momento. Con el dibujante jefe. Quizá no el más hot ya, pero sí es el dibujante. Pero uno de los más lo que dibuja, wey, lo manda al sí, top 10. Pues, al top 10, jodido. No, lo manda al top 3. Sí, al top 3. Sí. O sea, jodido, dibujando sigue vendiendo más que cualquiera en sus mejores épocas. Y yo creo que dibuja más que Finch y este, y yo creo que varios puntos. A mí Finch no me mata. Ahora que lo que dibujaba en X-Men. En X-Men, ¿eh? Sí. Probablemente sí. Ya les dibujé. Pero lo que pasa es que sabemos que hay muchos apes que fueron puliendo su estilo. Sí. Y de entrada ya dibuja Pierce Gimli, lo cual es interesante. Ajá. Es bueno eso. Uh-huh. Pero fíjate, a mí en particular, yo lo que digo es, nunca me mató. Ahora, Snyder se presenta. El chiste de Snyder, por lo que decía, tiene ese título y tiene su Year Zero. Que, señores, ahorita sí se va a meter en Honduras. Sí, cabrón. Sí. O sea, está tocando a Frank Miller. Sí. Bertol. Sí. Sí. Punto. Sí. Es. Sí, o sea, técnicamente es, me gusta las palabras de Finches, digo, de Snyder, es, sí, yo creo que es momento, yo creo que ya hay cosas anacrónicas que hay que actualizar. Poca madre, te bendigo, güey, porque te vas a enfrentar ahora sí, probablemente a la furia de los güeyes más clavados que puedan existir, porque estás tocando a Frank Miller, güey. Es como, honestamente, es como ahorita lo que yo espero en un remake de Blade Runner. Uh-huh. Ay, güey, estás tocando, güey, Blade Runner, güey. Uh-huh. A ver qué haces, cabrón. Porque la puedes defecar. Sí, claro. Sí, la SCAs mal plan, güey. Entonces, Snyder sabemos que va poca madre. Entonces, en el momento de sacar Superman, que es una nueva línea para él en héroe, y el momento de tocar Año Cero, que coincidan, es el momento que el cuate se va a los cuernos de la luna y se vuelve el nuevo Brian Michael Bendis tal cual. O sea, o le tumba a Geoff Johns la dominancia que tiene en DC Comics como escritor. Porque como jefe lo puede correr cuando quiera. Sí. Así de sencillo. ¡Dominante! Geoff Johns, a mí no me vas a vencer, idiota. Estás corrido. Se puede ir a Boom. No, ¡vete a Boom! ¡Vete a Images! Que para mí Image es la editorial más cañona. Tenemos que hacer mucho. Imagínate que de repente llegue Snyder y me voy a Boom, gracias, bye, güey. No, esa es una cosa muy padre que está dando pie todo ese aspecto que dice Jenkins. Es, las editoriales independientes están teniendo trabajos de altísima calidad. Sí, claro. Y luego nos da mucho gusto ver una variedad. Me da gusto ver un cuate que se come a la gente como el de Shu para saber qué es lo que pensaba y no verlo en Batman. Uh-huh. El ver un American Vampire, poca madre, en Vértigo, y no ver American Vampire en Animal Man. Uh-huh. O sea, eso es lo padre, que los personajes se respeten per se, que es lo que siempre hemos dicho. Sí. Es, ¿quieres ver que sodomicen a este güey? Hazlo con un nuevo. Sí. Uh-huh. O preséntame una historia, poca madre, vende la Hollywood y todo. Otra cosa, que ese es otro aspecto que hay que tocar. Pero fíjate, ahorita que tomas ese punto, todo el mundo quiere hacer varo ahorita. Que es el golden age, es el golden age de los escritores, porque Hollywood los pela también. No, más bien es el golden digger age. Es correcto. No tanto como el Vámonos, go for the 49ers, go to the west. Let's go west, está muy gay eso. Pero bueno, el punto de es que, sí, o sea, van tras el varo. Pero hay personajes... Son personajes de autor, sabes exactamente que las legalías, bueno, te van a llegar. Cosa que... O sea, son cosas distintas. Sí, sí, claro. Que son escritores que ven, perdón, que están triunfando otros. Sí. Y se van ahí, o sea... Que fue lo que pasó en el boom cuando se fueron todos los... Ah, ese güey hizo su Youngblood. Ah, pues yo puedo sacar mi Wet Dream Works. Así que, puedo sacar mi Phantom, puedo sacar mi Whatever. Yo voy a saber las Cyber mierda. Exactamente. Sí, y las hacían, güey. ¿Por qué? Porque era la esperanza de, si este güey pudo y yo soy considerado como un artista hot, pues también lo voy a poder hacer. Sí. La diferencia que yo veo ahorita es que los fans, no los ñoños, porque los ñoños son muy clavados. Lo que decía es la crítica también de Jenkins a los fans. Exactamente. Para lo que vas. Ah, exactamente. Bien. A ver, mi querido ñoñito, sí, qué bueno que seas Die Hard fan, y eso toca un poquito lo que estabas comentando de Marvel, de los eventos. Y de Year Zero, de las dos empresas. Te ponen Justice League Vibe y ahí lo compras. Y lo compras. Y que es, a ver, sí, es una buena crítica. Sí, es, güey, dice Jeff Jones, ay, automáticamente va a ser bueno, va a ser glorioso y lo voy a comprar. No, güey. O sea, Frank Miller, ay, es que Frank Miller hizo Dark Knight Returns, sí, güey, también hizo DK2. Y también hizo Batman and Robin the Boy Wonder, que son una reverenda mierda. Perdón, córtense las venas, rásguense las vestiduras, lo que quieran. Sí, con todo y el dibujo de Jim Lee. De Jim Lee. Lo que vendía de Batman and Robin the Boy Wonder era el dibujo de Jim Lee. Porque la historia era una... No, y el nombre de Miller. El nombre, obviamente. El Miller vende tanto como... Pero la historia... Una de las grandes decepciones que puede haber es ver el nombre de Frank Miller y de Jim Lee en el cómic y abrirle y decir, es una mierda. Sí. Y honestamente yo, el problema que tuve con Jim Lee cuando dijeron, se va a hacer cargo de lo creativo y de los escoger a los dibujantes y todo, y dices, no mames, o sea, es el descaro de no haber acabado, o sea, sí. Porque la neta le exiges a Frank Miller de, güey, ya dámelo el último script, no te pases de lanza. Sí. Y no agarras y también haces tu relaunch de tu propia línea en ese momento, y haces un número y dos de otro, o sea, sí no, es altamente patético lo que pasó en ese momento. Pero sabemos que hay cuestiones editoriales y otras cosas, sí, ¿no? Pero lo que yo voy es, o sea, güey, no sean estúpidos, es la frase, no es la única manera que tengo de escribirlo. Es, te gusta un título, pon un poquito más de atención por qué te gusta el título, no te vaya nada, por ejemplo, Vibe, güey. Tú vas a comprar Vibe porque dice Jeff Jones, Justice League, Vibe, ¿no? Oye, no, o sea, bueno, no, pero hay que ser sinceros. El Justice League Vibe va a ser vender más que Vibe. Sí, claro. ¿Qué es lo ahora, que ha pasado? El problema es que no han hecho algo tan sólido con la Justice League, wey. De la cual agarraste, por lo menos Avengers, ya tiene el efecto de la película, ya tiene esto, ya tiene un ron interesante. Pasaron 20 eventos que te reforzaron la franquicia y le hicieron la franquicia de Marvel en ese momento. Dices, bueno, por lo menos ya sé que si le pones Secret Avengers, ahora no tan Secret Avengers, not ahora so secret, esto, almost no Avengers. Pero lo que dicen por ahí es, por lo menos está en un tema, o usan otros personajes y tiene un cierto sentido. Yo siento que fue un acierto, a pesar de todo, que lo hicieron claramente por vender la Justice League Dark. Uh-huh. Por lo menos trae un sentido ese cómic. Sí. Tiene un trasfondo netamente comercial el ponerlo en el título así. Sí, porque pudo haber sido whatever, Guardians of the, ¿qué era? Guardians of the Magic o... No, ¿cómo se llamaba el título que hicieron en ese entonces cuando salió Villains United y el otro que era de magia era ese título? Era algo de que salía Sentinel, salía Satana, es básicamente Sentinels of Magic. No, era una cosa así. Suena tan pitero tu título como Unchained. Créeme que de repente no son así, no, como que los mejores títulos. No, pero se me olvidó. Pero era Guardians of the Magic, era una madre así por el estilo, pero me tenía que ver, tenía que ver con todos los... El título era bastante decente. Pero no vendía. Porque no sea Justice League, ¿no? O porque... That's fucking correct. Eso es una... Ojo, otro, ojo. Porque no sea... Constantine... Espérame, no. Hold on. Era, no vende porque no dice Justice League o no vende porque no dice Jeff Jones, güey. ¿Cuál de las dos? A ver, si tú le quitas Justice League Vibe y lo dejas... Vibe. No, Vibe no se ha vendido en su vida y no sé por qué sacaron a Vibe. A ver, espérame. No, lo que voy es esto, hold on. De acuerdo. Es, no vende Vibe porque dice Justice League Vibe o porque dice... ¿O vendería igual si dijera Vibe por Jeff Jones? ¿Por cuál vendería? Si tú le quitas el Justice League y dices, ¿está escrito por Jeff Jones? ¿Por qué no dice ¿Por qué no dice Green Lanterns, Jeff Jones? Ajá. O sea, no dice Justice League, Green Lantern. Ay, sí, perdón. Pues porque también tiene que alimentar su ego Jeff Jones. Ah, no, sí, me... Pero sabemos que es un top seller. Sí, o sea, si hay... pero lo que voy es... 10 escritores top seller en la industria, él es uno. O sea, pero a lo que yo voy es, no dice Justice League, Green Lantern. Oye, es Green Lantern, ya hazle como quieras. Oye, viendo la cara tan jovial de Superman, Cavill desmiente a DC Comics. Superman tiene 33 años. That's fucking right. That's fucking right, eso iba. Uh-huh, es una más de las imágenes mesiánicas de Superman. Bastante. Sí, ¿por qué? Porque es cuando lo clavan. ¡Ay, güey! De hecho, sí, es totalmente correcto. Y el platanito. ¡Ay, güey! Sí. Pero sí, o sea, entonces curioso, ¿no? Te está presentando un Superman joven y llega en ese momento y la película dice, pues no, como siempre nos hemos imaginado que debe ser la edad de Superman, la neta. Sí, sí, sí. Superman y Batman siempre son como 30 y tantos, sí. Como 30. Hay que ser sincero. Mira, con todo y que nos oigan todos los chavitos y todo. No puedes tener tanto expertise, no puedes tener tanta experiencia ni haber enfrentado tantas cosas. Sí, o sea, no lo haces. Pero bueno, nada más para terminar eso antes de irnos a un corte es, a mí me queda muy claro que la crítica de Jenkins es una, hacia las dos grandes editoriales, es necesitamos libertad de, o sea, qué bueno que quieras hacer todo el varo que se te dé la gana, estás muy en tu derecho, son muy tus personajes, ¿sí? Pero tampoco puedes restringir a los autores para coartar, ¿no? O limitar la creatividad de cada uno. Y estoy hablando más de los escritores que de los dibujantes. Porque al final del día es, aquí está tu script. No, no es un problema, ¿no? DC Comics apostó mucho por los dibujantes. En esta ocasión. Pues sí, y me queda muy claro que lo hace. ¿Por qué? Porque no, es como dices, parece, trae la escuela de Marvel. Ya estamos hablando de los escritores. ¿Cuántos títulos son? No muchos, pero bueno. No, sí hay... Sí, pero sí sabemos que le dio un protagonismo, ¿no? Y también me queda muy claro que va Marvel, ¿eh? Que va hacia... Y también lo que quieran, porque también decir, es que hay que darles libertad creativa a los escritores. No, porque también te pueden escribir una serie de mierdas. Lo que tienes que hacer o te es pueden una acabar buena un personaje, sí, o lo que sea. Tienes que hacer una buena selección. A ver, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Un buen hacer? Balance. Y muéstrame tiene que haber cuál es tu historia, qué es lo que vas a hacer. Para ahí hay algo muy importante para cada título que se llama editor. Es que ese es el problema que yo veo en DC. Más que nada... Veo carencia y pocos editores competentes. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es la escuela de Bob Harras. Sí. Bob Harras es el que hizo, o sea, pues vean lo que hacía con Marvel. Desmadre. Sí. La primera época de Marvel... Recibió un caballo jodido y él lo acabó. Sí. No, en ventas ya no tanto. No, a De Falco es el que no le va tan mal todavía en ventas. No, pero a Harras no le va mal. Él mantenía un liderazgo amplio en la industria. Él mantenía un liderazgo amplio en la industria y él mantuvo, a pesar de todas las estupideces que hizo, a X-Men como la franquicia más vendedora por más de 10 años. Sí, no, eso sí. Este segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, nosotros vamos y venimos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Empataron, ¿verdad? No, sí, bola de chapa. ¿Cómo crees que empataron? Pues, ¿cómo creo que sí? Y qué bueno que decidimos grabar a esta hora porque el camino a tu casa hubiera estado hasta el socket. Qué bueno que empataron. Sí, no hubieras llegado todavía. Sí, no. Pero bueno, previo a... ya terminamos con todo lo que es la famosa carta de Jenkins, que yo insisto es, también es la crítica al lector de, güey, pon atención a lo que estás comprando. Es una wey. Cosa que siempre hemos dicho, vota con la cartera. ¿Sí? Ajá. Así de sencillo. Pero, cosa que siempre hemos dicho, bota y no es pelota. Es la bota navideña de Tutsi. Ese anuncio puede ser los 10 más viejos que existen. Yo creo que sí. Pero la fecha sigue saliendo. Creo que sí, ¿verdad? Todavía. Ay, ¿qué me dices del Chiclocentro? Ay, ¿cómo no? ¿Cuántas mordidas llegas? Como digas tú. Pero bueno, el punto de todo esto es que, yo insisto, es importante, con todo lo que estamos platicando, ¿no? De que, ay, es que critiquen a quien quieran, a Harras, a De Falco, a Axel Alonso, a quien se les dé la gana. Sí, en esa ocasión andamos en modalidad Duques de Hazard, sí, cómo no. Yo soy Three Old Boys, sí, cómo no. Pero al final del día es, no me convence lo que estás haciendo, y en lugar de desplaticar diciendo, es que es una mierda lo que están escribiendo, déjalo de comprar, güey. Se me sigue haciendo todavía un mandato extremadamente raro el de Carlos, ¿eh? Editorial. Sí, a mí también. Es demasiado raro, muy oscuro, y nada a la luz, o sea, hasta pareciera que es un nombre. No, aparece Game. ¿Una entrevista en algún lugar con Bob Harras? Sí, Bob Harras creo que todos los meses, todas las semanas, ¿no? Cada cuando habla con Comic Book Resource. Ah, ¿tipo Axel Alonso? Ajá. Ah, más o menos. Haz de cuenta, ¿no? Tendré que buscarlo, se nota que me viene valiendo madre lo que dice, uh-huh. Pero bueno, sí. Ok. Pero, digo, insisto, más allá de mentar madres... Exactamente, es que esa es la cosa. La cuestión de todo esto, y a lo que voy es eso exactamente, es... Me importa un pepino, no lo compres, güey. En lugar de estar como gordos, estúpidos, prepotentes que conocemos, es que es una mierda. ¿Para qué lo sigues comprando, güey? Pues para que tener de qué despotricar y sacar su pinche estrés y su neuralgia. Güey, mejor. Hay algo muy importante que se le olvida a la banda: es que este hobby, y lo que siempre hemos dicho es, para estar contento, güey, para entretenerte, para divertirte. A mí el título que me deja despertar es... Lo mandas al carajo, güey. En lugar de decir, ay, es que es una mierda lo que está escribiendo. Y desgarrarte las venas. Sí, es que es mi personaje favorito. Déjalo de comprar, güey. Eventualmente, mira, si es una mierda, lo van a cancelar. Armando dejó de comprar porque salió Batwoman. No porque sea malo, porque no le interesaba. Exactamente. Es así de sencillo. Y en lugar de estar... deshaciéndote los 3 segundos de hígado que te quedan, ¿qué es lo que haces? Ah, mejor voy, me compro un título que al principio llene mis expectativas, que me satisfaga y punto. Ahora sí, como buen fan de la Legión, es algo que estamos acostumbrados. No me gusta cómo está escribiendo, lo dejas de comprar, lo cancelan, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vuelve a pedir la gente, o sea, los fans lo vuelven a pedir, llega otro escritor. Sabes que va a volver a salir. Exactamente. Hay personajes que por más que cancelen y digan lo que quieran, ahí siguen. Aquaman, la Legión, Hawkman, ¿qué otro? Del lado de Marvel. Iron Fist, exactamente. O sea, quieres que no puede tener 5 años que no, Guardians of the Galaxy. Son sus franquicias, los van a tener que cosechar o sí. Lo que sea. Bueno, Guardians of the Galaxy se aventó unos 20 años en la inopia. Sí, los tuvieron que sacar. En eventos, ¿no? En los, obviamente. Te los explotas por otro lado, pero siguen saliendo. Como los New Gods. Exactamente, ándale. Como, ay, ya van a caducar los New Gods. Pues agárrate a alguien y que saque 4 fallidos números y lo vuelven a cancelar. ¡Gran Morrison! Gran Morrison no pudo, güey. No, Grant Morrison, John Byrne no pudo, Grant Morrison no pudo, Simonson no pudo. Y estás hablando de artillería pesada, muy pesada. Muy, sí, muy pesada. Y no pudieron con el título, pero sabes que siempre va a salir alguna manifestación de los New Gods. Darkseid sí. Va a estar presente en el mundo. Darkseid es uno de los grandes villanos de Superman y de la Liga de la Justicia. Y de la industria de los cómics. Sí. Sí. Y de hecho, pues es el villano del Forever Evil o Evil Forever o Whatever in the Morning, es el villano del Justice League. Y fue con el que arrancó básicamente el nuevo 52. Sí, muy pitero el asunto. Muy pitero. Pero está Ertu, tanto como es así de sencillo, gran fan del Justice Society, sacan Ertu, te revienta los tamagos lo que están haciendo y en lugar de estar cada mes gastando varo, inventando madres. ¡Me lo gasto en un título de calidad como Justice League of America! ¡Mierda! Es correcto. Pero para mí eso es todo lo que quiere dar a entender Jenkins con su famosa carta. ¿Sabes qué? Me voy a donde yo pueda hacer algo que me guste, donde me sienta yo a gusto trabajando, que eso también es importante. Porque recordemos que no es la primera vez que hay una migración importante de autores a otras editoriales. Cuando salió CrossGen, el güey que fundó CrossGen, que se le fue el avión durísimo, exactamente, el güey era dueño de una empresa de software. Vende su empresa de software y dice, voy a hacer cuentitos. Y el propósito era muy bueno, es, a ver, tú, yo sé que tú eres un gran artista, pero eres así como que aberrantemente lento, ¿qué necesitas en tu estudio para poder trabajar y entregar a tiempo? No, pues que necesito whatever in the morning. Trabajar en California, no, dos mucamas soplándome, seguridad social, seguro dental, Lo tienes, güey. Lo tienes, sí. Ahí está. ¿Qué? Y lo que el güey hizo, de hecho en Florida, hizo una comunidad. ¿Era personal, Florida? Sí, era Florida. Sí, en Florida. Ajá. Y ¿sabes qué? Aquí van a los vivir todos, güey. Se los llevó así, ¿verdad? Sí, y les dice, ¿cuánto varo quieres? No, pues ahí está tu varo, güey. No, y el concepto era ahora, bueno. Y hay que ser sinceros, de ahí salieron una cantidad de conceptos altamente frescos. ¿Sí? Sí, el problema es que yo creo que no fue el momento en la industria correcto para lanzar. No, yo creo que se mandó en sus expectativas. Entonces, bueno, obviamente, si te estás llevando un George Pérez, a un Barry Keaton, vendía, a un Mark Waid, te llevas un Greg Land cuando ya... dibujaba a sus poses playboyianas. David Finch. Exactamente. O sea, estás hablando de... Vaya que estás hablando de bueno. Turner, güey. Michael Turner estaba... También se lo llevó a CrossGen, güey. No. Creo que sí estaba ahí. No. No, okay. Turner tiene su Fathom y él trabajaba por su lado. No, tenía su Fathom porque ya murió. ¿Fathom? No. ¡No! No, la está sacando Scott Campbell. No, la está sacando. No, qué malo. Ahora lo está haciendo Scott Campbell. Scott Campbell, sí. Fathom, sí. Y, pero, Humberto, o sea, tuvieron plática. Ah, por cierto, noticia de Humberto, ¿no? Which one? Viene nuevamente Outer. Sí. ¿Sí? Ahí sí no sabía, güey. Ahí sí no me la sabía, fíjate. Para que veas. El mismo posteo. Okay. ¿Out there otra vez? Sí. Va a volver a sacar Some Out There. Eso está machín. Eso está machín. Pero te digo, entonces, ¿para qué es complicarse la vida, güey? Yo sigo sin entender por qué carajos la gente le gusta desgarrarse las venas con algo que siempre hemos dicho es un hobby. Sí, que le mueve industrias y sí, que genera millones y lo que quieras. Pero al final del día, ¿qué hubiera pasado si por más actor que quieras en la película de Avengers, la gente dice, ¿sabes qué? Esto es una mugre, güey. No me gusta. ¿No? ¿Estaría pasando todo lo que está pasando ahorita en los cómics, güey? ¿O la gente le bajaría tres rayitas a todo su desmadre? ¿Qué pasaría si la gente empezara a decir, ¿sabes qué? Yo creo que no va por ahí. El problema de darle voz en un medio como el internet a la gente es como darle poder a un cadenero, papá. Güey, son los del poder. Somos 15 y una vieja. Pásenle. ¡Pásenle a vieja! ¡Ustedes 15! ¡Quédense fuera, imbéciles! Así como decía el comercial. Chío, no me dejes. Vengo contigo. Traigo zapatos y vieja. Bueno, paso por ti a las dos. El cadenero es the man behind the power, güey. Entonces, ¿quieres que no sea el complejo del cadenero? O sea, yo creo que es mucho, ¿no? El sentir que tienes... Un respaldo que te ayuda a tu inseguridad, puedes comentar tras un anonimato y todo, envalentona cualquier penejeta. Ah, sí, bola de fotos. Sí, sí, va a ser un comentario, ten los tompiates para decirlos de frente. El punto de todo esto es que yo sí considero que hay cosas que valen mucho la pena, que sí hay títulos en las editoriales grandes que son muy bien cuidados, que realmente son muy cuidados. Tal vez uno pensaría que títulos como Superman deberían de llevar el mismo cuidado, pero será que se engolosinaron con el nombre de Morrison. Mal plan. Es mi percepción. Sí, creo que tuvieron Y quieras que no, es evidente en 52 títulos, por más que tuvieras una planeación previa, es evidente que no puedes darle una planeación a 52 de madrazo. Aunque debería, digo... Bueno, si sacaste una línea, deberías de ser responsable para tener los 52. Es lo que uno se imaginaría, ¿no, güey? Pero hay aspectos muchos, ¿no? En muchos aspectos. O sea, como el Justice League, quieras que no... Y vamos a ver si pega el Justice League. Tag. Era Justice League, pero pues... Tiraban por su lado y a nadie pelaban. Pues ahora sí, se llaman Justice League, pues hagamos un evento. O sea, bueno, ya veamos, ¿no? O sea, vamos a ver por dónde van. Uh-huh. Hay cosas que pueden remendar bien. Hay títulos que, por ejemplo, Batman con su famoso Red Hood and the Outlaws. ¿Era necesario un Batwoman? ¿Eran necesarios esos títulos, güey? No sé. A mí no, porque no me interesan, pero seguramente y por el buen nivel de ventas, si hay ya quien es fan de Jason Todd o de Batwoman. Y en particular de Batwoman, creo que tenía muy buena... Ha tenido muy buena respuesta. Entonces... Sí, es que J. H. Williams El J.S. Williams, quiero decir que no. Ah, sí, no puede ser otro güey más que él. Eso me queda muy claro. Pero, digo, es un buen escritor, es reconocido. Pero tal vez... mucho más mejor, como diríamos. Sí, sí, sí, sí. Dibujante. De hecho, sí. Excelso dibujante. Pero me queda claro que también es la línea de Batman que sí soporta es el estirar tanto, los sacar tanto. Pero porque traes algo sólido. Exactamente. De partida. Sí, sí, sí, de entrada. Que curiosamente fue lo menos manoseado. También. De hecho, sí. Sí, porque como siempre lo hemos dicho ahora con el nuevo 52, ni Green Lantern ni Batman fueron así como que manoseadones. Sí, ¿no? No estuvo... No, pues no. Estuvo bien llevado, ¿no? Y, por ejemplo, también es la duda que yo tengo con respecto a lo que es Marvel. Marvel, por ejemplo, sí, Avengers, la película, Super Hitazo, Whatever in the Morning. ¿Es necesario estirar tanto la línea New Avengers? ¿Cómo decías, no? Secret Avengers, no son Secret Avengers, Almost Known Avengers. Y tienen más, y, o sea, sí, Avengers A.E. Uncanny Avengers y... Sí, no, o sea, es evidente, están golpeando al caballo hasta que más no puede. El problema es que es un caballo muy gordo ahorita. Entonces les va a durar un buen rato. Y obviamente, como todo, va a tornar. Es evidente, ¿no? Y va a volver y va a llegar a alguien, lo va a recomportar. Y probablemente Bendis haga crecer mucho la franquicia X y vuelva a irse a los X. Sí, todo, o sea, depende también si hace algo muy interesante, Fox. Pues sí, eso sí. Pues pinta el Days of Future Past, pinta... Pinta pa' cañón, güey. Fíjate que Days of Future Past me está dando miedo. ¿Por qué? Porque por la cantidad de estúpida de... ¿Personajes? De personajes que van a manejar. Está en una delgada línea de volverse incontrolable. Es que no manches, sale el que se te ocurra. Hasta Quicksilver, güey, o sea... ¡Qué bueno! Cyclops todavía no dicen. Sí, ya firmó Martin, güey. Cyclops. Creo que es el único que... No, pero sabemos que lo acompaña porque es un mucamo. Pero bueno, sabemos que hay por ahí... Yo sé que aseguro que sí va a salir Marcen, ¿no? Por lo menos en Boston Off. ¿En flashback? Pues, como sea. Yo creo que por ahí va a ser ahí un cameo. Y eso que también pinta. Digo, si salió todo el mundo, pues que nos valga este. Ah, sí, digo, por Dios. Sí, y más ya. Si sale Jean Grey, ya hizo su cameo también. En Wolverine hay un cameo. Por lo menos el trailer trae un ya cameo. Lo muestra. Trae un cameo, sí. Ahí salen cameando, básicamente. Salen cameando, ¿no? Digo, no es nada nuevo, no estoy spoileando nada. Pues sale en el trailer. Pero eso es algo que yo creo que sí puede llevar a un exceso. Digo, de por sí la industria, en las dos grandes editoriales, ojo, estoy hablando nada más de DC y de Marvel, no tiene el nivel de ventas que tenía hace 20 años, cuando vendían 1,000,000 de cómics ni nada así por el estilo. Fíjate que hay un ejercicio muy interesante que me gustaría hacer. Sí, te hace falta. No. Baja un poco. Sí, estaría bien. Me gustaría sumar todas las unidades. ¿Todos los todas Batman? Las editoriales. Y ver por dónde andan las ventas. Yo me queda muy claro que no están ni cerca de los, ¿eh? De los 80, no crees que los 90, güey. Pero te aseguro que no había tantos títulos en los 80. Yo recuerdo. ¿Tú crees que si hubiera 52 en DC? No. Yo creo que habría unos 25, no, 30. Unos 30. Marvel era el que tenía más, ¿te acuerdas? Me acuerdo que Víctor llegaba y decía con su lista... Es que ve la cantidad estúpida de suscripciones y títulos que tiene Marvel. Y según esto, pues manejaba más. Y Marvel siempre había manejado más, ¿no? En general. Entonces, creo que DC está en su punto más alto de cómics per se. Pero bueno, estaría muy interesante, por otro te dijo, me gustaría ver el ejercicio, no desconozco los datos, y me gustaría subrogar. Obviamente me queda claro que en ese entonces no había Image Comics. O ponle que lo consideremos en el momento de... Estás en los 80s, no había. No. Ponle Valiant y esto, pero bueno, no había Image, no había Boom, no había IDW, que tienen títulos que venden bien, ¿eh? Sí. ¿Qué tenía en los 80s? A ver, tenían... Dark Horse sale en los 80s. Now Comics, sí. Que Now tenía muchísimas licencias. Now era el equivalente a IDW, a Boom, a... Hacía Hornet, hacía Ghostbusters, hacía... Charles Monster. Terminator, de hecho ellos sí. Empiezan haciéndolo. Sí, y para todos los que no sepan, ahí salió Alex Ross. Sí, de ahí sí. salió. O sea, él era el portadista de Terminator. Este, sí, no me acuerdo, pero Now tenía un número amplio de publicaciones. De este, ¿qué más estaba? Estaba Now, Valiant. ¿Malibu? ¿O Malibu sale en el boom? No, Malibu existía. Malibu se enriquece del boom porque porque es donde arranca Image Comics en Malibu. Pero según yo ya existía Malibu. Pero es noventero, ¿no? Malibu es noventero. No, según yo es ochentero con algunas otras cosillas por ahí, pero... Creo que sí, güey. Tengo mis dudas. Creo que el problema es exactamente a mitad de los noventas con Malibu. ¿Malibu sale antes que Image Comics? Sí, porque de hecho Image sale publicado por Malibu. Pero no era la misma Malibu de Marvel. Es la que compra Marvel, ¿sí? Sí. Sí, es la misma Malibu del Ultraverse. Image lo que hacen es el deal de que ellos los publiquen. Interesante. Seguía siendo una línea totalmente separada, pero eres un animal. Eso que oyen es el Common Sense Police, que ya nos atrapó adentro de la mega nave, sí, cómo no. A mí lo que me llama mucho la atención es lo que estabas diciendo de las tendencias, de los números y todo eso, es que curiosamente todas las tendencias que tenía DC, que era Marvel, perdón, durante los noventas y los booms y el dar la onda de ¡ay, qué dibujante es hot! ¿Y qué dibujante quiere su título? ¡Ah, pues vamos a ponerlo ahí para que venda! Y los números unos y las miniseries y los CPs, es exactamente lo mismo que está sacando DC ahorita. Y lo que me llama la atención es que la persona que estaba a cargo en ese entonces está a cargo ahora en DC, que es Bob Harras. Ahora recordemos, Bob Harras tuvo par de aciertos en Marvel, porque no todo lo que hizo fue malo. No, también sería muy mal tirarle. Sí. Y aparte era un escritor bastante, como escritor bastante competente. Harras, igual que no de Falco. Bueno, igual, competente. Curiosamente igual que de Falco, ahorita, esa combinación de nombres es algo que... Pues, ¡ay! Se ven tan poca madre. Nombres. Esa combinación de nombres. Pues es la que se asocia básicamente a que Marvel se lo haya cargado el payaso, güey. Realmente es como que sobre el muerto las coronas, ¿no? Sí, también, sí. ¿No? También sí. Le tocó el caballo medio muerto. También estaba Grunwald, ¿no? No, Grunwald era exclusivamente escritor. También fue editor, ¿no? Por ahí. Sí, editor, sí, pero no fue... Pero no fue, pero bueno, digo, eso es algo de lo que me llama mucho la atención. Y ya para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Se me voy a volver repetitivo, pero... No, te recomiendo otra vez, José, y te escupo. No, yo iba a decir el Thanos. Realmente es una fregonada de los dos números que van. Ampliamente. ¿Cuántos van a ser? 6. Okay. Una miniserie de 6. Por lo cual les diría, compren esta serie y de ahí suscríbanse a Infinity. Sí. Pinta que va a ser el mega evento de Marvel y se ve muy intenso el asunto. Se ve que va a estar muy padre y por fin me parece con el All New X-Men. Qué bonito está el All New X-Men, ¿eh? Sí, está muy chido. Sinceramente, sí. Está muy chido. Ahorita que mencionaste de suscripciones, hay algo que me llama mucho la atención. Aprovechando, para toda la gente que quiera los títulos, lo que platicamos la semana pasada, de que, ay, es que no encuentro el título, ay, es que no me llega. Traemos una promoción con... Oscar Comics, está manejando ya suscripciones también, y eso a mí se me hace, no sean estúpidos, neta, yo sé que los insultamos cada 20 minutos, pero es que la verdad, de repente, sí se les va el avión muy gacho. No se esperen a que el título salga esta semana. Si ya saben que va a salir... Si ya saben que son unos pinches completistas. Exactamente. Y lo van a buscar y van a ir a ver dónde mendigan un número. Pídanlo por adelantado. Pues claro. Se me hace lo más inteligente. Ahí demuestren tres dedos de frente, sean inteligentes. No, pero sí es muy importante. Es bien sencillo suscribirse. Es tan fácil como se meten al Facebook, por ejemplo, de Ospor. O el Twitter, les mandan un mensaje. Les mandan un mensaje. Oye, la neta, yo voy a querer que me mandes mensualmente el Superior, ajá, me mandes este... Pues el Superior está muy cotizado, está volando, la fregada. Este, mándame también este... Por ejemplo, el Erdogan, el Superman Erdogan, el Batman Erdogan. O el Death in the Family. Dead of the Family. Dead of the Family. Of the Family, perdón, sí. Death of the Family. Lo que sea... Lo pueden ir pidiendo antes, no se están desgarrando las medias como decir, es que no lo encontré en mi puesto o en la tienda de los búhos o whatever. Pídanlo por adelantado. Es tan sencillo porque también le ayudan al dealer, sí, tal cual, sí, a prever lo que va a tener que comprar. Sí, sí, porque de repente... Entonces, obviamente tiene su stock y se ayudan mutuamente. Porque si es que no me lo consigo, pues sí, güey, también esa disponibilidad, no creas que sí, eres parido por Zeus. Otro, sí, llegas y, oye, quiero lucrar con esto, mándame 10 sí, copias. Me... Nah, estás muy peneque porque tengo 6, ¿no? Ajá. Y lo que sí es muy chido, y por lo que nosotros seguimos recomendando que vayan con la banda de Ospor, es porque ellos no especulan con los precios, güey. Es que eso es lo que más me ha gustado de la banda, ¿eh? La neta, qué chido. Que se porta banda, sí, con la banda. Se porta ley. Se porta ley con la banda. Ajá, es cover price. Y digo, obviamente, lo único que sí incrementa, y por eso es bueno más de un título, el envío. Es el envío. Pues lógico, si tú compras en Diamond, compras sí, también en, en Diamond, en este en Amazon, en cosas de esas. Te la dejan caer. Señores, haz un envío interesante, me mandas todo esto. Y ya me salió prorrateado. Exactamente. Pero la calidad del envío... No, la calidad del envío, güey, puta, es así de primer mundo. Y una vez aclarado eso, ¿tu recomendación, carnalito? Yo les voy a recomendar... yo les dije que les iba a recomendar el Batman Superman, no lo he leído, pero... Como apuesta, yo creo que es una apuesta muy una buena interesante. Suena una buena apuesta. El on-chain no lo recomiendas porque seguramente lo van a comprar. Sí, seguramente lo van a comprar y ya sí, lo... con Lee y Snyder. La próxima pues, semana, sí, a ver qué onda. Igual con la película, ¿no? Year. Así es. Sí. Pero, pues, como apuesta, echen un ojo. Trae muy buenas credenciales el Batman Superman. Creo que si van a probar un cómic, ese suena bien, ¿no? Es el World Finest. Sí. Va a decir de otra manera. Sí. Y yo lo que les voy a recomendar es, junten su varo esta semana, vayan a hacer interminables líneas a las taquillas del cine, y lo que tienen, no se lo pueden perder este fin de semana, es un must, es Man of Steel. Steel is the real deal. Iron Who? Aven What? Superman. Superman está veremos impresionantemente Aven bueno. Who, 1.5 billones. Iron What, 1.2 billones, güey. Se la van a pelar. Pueden agarrar a Thor, al Capitán América. Ah, eso seguramente se pillará la taquilla. Ya mingar a tu padre. Eso no sí. Te digo que no. Con todo y el equipete. No, pero sí está, la verdad, sí está muy, muy chida. Me da mucho gusto. Bien. Las críticas bien también. No queremos spoilearles nada. Porque, no, azul. Porque sabemos una cosa, todos los demás podcasts van a estar jodiendo que ya la vieron, sí, presumiendo y todo el cuento. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a ver el lunes y mejor me aguanto hasta la semana que entra para platicar. Es que así de sencillo, sí. Mira, uno, porque si nos agarramos a madrazos nosotros, ah. Y dos, así de sencillo, no es la onda platicarles ni spoilerearles nada. No, y al neta, primer... Yo creo que es otra cosa muy importante después hablar de la cultura del spoiler. Ay, hijo de su madre, sí. Cómo nos encanta joder, cómo les encanta estropearse las cosas. El de, ay, ya vi que en Red Wedding matan a... ¡Ta, ta, ta, ta, ta! ¡Ah! Eres un peneque, si no lo has visto, ¿para qué te jodes el aspecto? O sea, es como decir, fui a ver la película en que ya sé que Darth Vader es el papá de Luke. ¡Ah! ¡Rocky pierde! ¡Rocky! ¡Ay! Sí, no. O sea, Bruce Willis está muerto. ¡Ah! No, o sea, no puedes ir a ver una película y tener el impacto que esperas de esto. Pierde autor todo su trabajo que hizo para que dos ñoños como nosotros o como... Somos tres, güey. Les jodamos todo. O sea, la verdad... No, hay algo quiéranse que, tantito. Hay algo que se llama respeto, güey. O sea, yo no voy a llegar y le voy a dar en la madre a... tus expectativas de la película o por algo que a mí puede o no parecerme correcto. Claro, o decirte está poca madre porque yo quería que volara de tal manera y entonces ya es la neta del planeta. No, tampoco. O sea, señores, tratamos de darle una crítica objetiva. Lo menos objetiva que podamos. Lo menos ñoña posible. Exactamente. Y esperamos a que puedan verla. Y les damos esta semana porque sabemos que la van a ir a ver. ¡El viernes, estúpidos! Si no, ¡vayan el viernes! Como sabemos dar spoilers a leer, lo daremos antes de quemarles cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Porque los spoilers se dan. Sí, antes, se avisa antes que va a haber spoilers. Sí, claro. Clásico que te dicen. Es que este güey se muere. ¡Spoiler alerta bajo tu no, pero sí vale mucho la pena. Una película muy bien hecha. Se ve el varo. Sí, se ve el varo. Que yo creo que es algo que le criticaron mucho a Nolan, ¿no? En lo poco que le criticaron, uh-huh. Que le puedes criticar a Batman, el aspecto que mucha gente decía es... No se vio el varo. Y el varo, güey, que le metieron, ¿dónde está? O sea, decías las grandes peleas... Las críticas que se veían es de que... Porque veías una producción en la que las cosas las construyeron, uh-huh. Y estaban ahí... Exactamente, no, ahí no, se gastó el bar. Pero generalmente decías 300 millones, quiero ver explosiones, quiero ver esto, Mermation, Massacration. Que sí lo ves, en la última, curioso, ahí sí lo ves. Pero en los otros, acuérdate que la crítica que decían es de, sí, sale colgado en la oscuridad, ya, no, pero bueno, es el personaje, entiende, es autor, es Nolan, pero otra visión. El varo lo gasta pagando buenos salarios, viendo otras cosas, sí, con, sí. Y en buena producción, ¿no? Sí, sí. Entonces, la calidad de producción es correcto, le ha sobrado, ¿no? A las películas de Nolan. Nolan. Sí, por supuesto. Y esta no se puede tratar. Soundtrack fino, efectos de sonido brutales. Sí. Pues que por ese lado no puede haber quejas, no hay mala calidad de producción tanto por el lado de Marvel como... Mira, mala calidad de producción, ¿cuáles tuvieron? Electra. Sí. Pues de Fox. Fox. Sí, Fox es el que ha fallado. El que ha fallado gacho es Fox. Sí. Entonces, pero sí, junten su varo, vayan a ver Superman. En serio, Man of Steel. Pueden ser fans de Marvel, pueden ser fans de DC. Es una buena película de superhéroes. Eso es a lo que iba. Presenta... Vale, va desde donde seas. Sí. Vas a ver una buena película de superhéroes, lo más bien hecha. Créanme, independientemente de ser fan yo de DC Comics, es una película muy bien hecha. Es una buena historia, con todo y que se retoman cosas que no se pueden dejar, pero en serio, sí vale mucho la pena. Mi recomendación para esta semana es junten su varo y vayan a ver Man of Steel, así de rápido. Y ya la semana que entra se los platicaremos, después de anunciarles el spoiler. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, DC ahí en el Watchtower, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía, y los esperamos la semana que entra en las buenas palabras del buen Zico. Activaría la alarma. ¡No lo hago! ¡No! ¡No lo hago! ¡No! ¡Vámonos!